Trabajadores de la empresa contratista Enerpa, que presta servicio a la empresa eléctrica Saesa, anunciaron la solicitud de buenos oficios a la Inspección del Trabajo antes de iniciar una huelga por mejoras tanto salariales como laborales, como lo informó en conversación con este medio el secretario del sindicato que agrupa a 102 trabajadores, Claudio Guarda. Nosotros en este caso solicitamos los buenos oficios a la Inspección del Trabajo para que entre el servicio intermediario de la Inspección del Trabajo en este caso. Ya bueno, en ese tema, esto al final lo solicitamos nosotros como trabajadores, no hubo una iniciativa de la empresa en esta semana. Mañana por lo menos ya no vamos a tener paro, sino que se hasta la próxima semana, depende de los acuerdos que tomemos con la empresa, pues ojalá llegáramos a acuerdo para que no tengamos ningún tipo de conflicto en este caso, o sea, no tengamos que pararlo. Guarda reconoció que una eventual huelga afectaría en gran medida a los clientes y usuarios de los servicios eléctricos de Saesa, tanto en la región de Los Ríos como en Los Lagos. Ya que si nosotros los paramos, estamos afectando directamente a los usuarios en este caso. Somos 104 trabajadores sindicalizados. La empresa de nosotros es la empresa Enerpa. Es una de las principales empresas contratistas de Saesa. Abarca todo lo que sería Osorno, Valdivia y los alrededores. Por esto se refiere en Osorno, Burranque, Puerto Octay, Entre Lagos, en el sector de Bahía Mansa, acá hacia el sector de la parte de hacia la Unión tenemos la Unión, Río Bueno, San Pablo, Lago Ranco, todos los alrededores. Al lado de Valdivia tenemos Valdivia, Paillaco, San José, tenemos Panguipulli, Licanray, Futrono, tenemos todas esas, Loncoche, tenemos todas esas partes. Si luego de la mediación de la Inspección del Trabajo no se llega a un acuerdo entre las partes, el paro de funciones sería efectivo, lo que significaría que ante posibles fallas o cortes de energía eléctrica, estas no puedan ser subsanadas a la brevedad. Como lo mencioné en algún momento, Saesa va a tratar de decir que esto no es así, pero yo creo que se va a llenar de mentiras, igual que el tema que pasó con el temporal pasado, que decía que llegaba la luz, que no llegaba, y al final pasaban y pasaban días. Entonces, si nosotros andábamos trabajando, toda la gente andaba trabajando, ahora imagínense con 100 personas menos, que esa vez no funcionaron bien, imagínense con 100 personas menos ahora. Tanto los dirigentes como los trabajadores de Enerpa esperan tener la próxima semana avances reales en las negociaciones que permitan evitar la huelga.